era el trío Pantango, le escuchó con Libertango de Astor Piazzolla. Hoy presentamos Más que ideales feministas, María Luisa Bemberg y su cine. Candidata al Oscar en 1985 por Camila, María Luisa Bemberg fue noticia en La Habana cuando su Miss Mary logró tres corales en 1986. Más tarde, el Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano galardonaría en 1990 el guión que sería después De Eso No Se Habla y Yo, la Peor de Todas. Se llevó el premio del jurado. Entretanto, los premios seguían siendo cercanos para María Luisa Bemberg. Así fue desde antes, cuando en 1975 la Sociedad Argentina de Escritores galardonara su Triángulo de Cuatro y 20 años más tarde, a poco de morir en 1995, en el que fue declarada personalidad emérita de la cultura argentina. El infinito entre páginas del arte y la cultura. Lo eterno en 59 minutos. Un encuentro diario con Cita en Enciclopedia. Cerca de nuestra despedida, le dejamos con Joseph Suk. Joseph Suk acercó el final de nuestro encuentro. Ahora, nada más. Despedimos esta cita en Enciclopedia, donde recordamos a la cineasta argentina María Luisa Bemberg, a 90 años de su natalicio, el 14 de abril de 1922. En Enciclopedia es una producción de Ignacio Cruz Ortega. Asesora María de los Ángeles Vivero. Grabación y edición Roy Ávila. Asiste al director Roberto Báez. Somos sus presentadoras María Alejandra Tamayo y Maura Morales Agüero. Transmite CMBQ Radio Enciclopedia desde La Habana, Cuba. Un sonido para todos los momentos de la vida. Compruebe la hora, las 11. Radio Enciclopedia presenta Álbum de Melodías, un espacio que recorre la música instrumental ligera para llegar a ustedes como verdadera protagonista. La bienvenida y el más cordial de los saludos en esta jornada, que es ya la número 105 del año. Gracias una vez más si nos han elegido. En la portada musical del disco Tango Mix y con la firma de Contursi, Maroni y Matos, La Comparsita. We'll be right back. álbum de melodías. 118 minutos acompañados por la música aquí en Radio Enciclopedia. Acabamos de escuchar un corte del disco Temas de Amor de Películas. Era el título Quédate Junto a Mí. Y a esta hora les adelantamos que en nuestra emisión de sábado conversaremos sobre un foro digital dedicado a la rumba, acerca del encuentro de danza en paisajes urbanos, de una sala de paleopatología inaugurada en Matanzas y a propósito de nuevas obras en la avenida del Puerto de La Habana. También, en el final de la emisión, llegará un tiempo especial con el pianista Roger Williams. Mientras ya cedemos protagonismo al español Antonio de Lucena, aquí les dejamos con su versión de María Elena de Lorenzo Barcelata. melodías. En álbum de melodías, Barry White recreó de su firma Enamorado para siempre. Seguidamente llega nuestra invitación para que disfruten de la interpretación de Andrés Rie con Fascinación. Thank you. Sepan ustedes que la sala de navegación de la Asociación Hermanos Saiz en el pabellón Cuba de esta capital fue el lugar escogido para inaugurar oficialmente el foro La Rumba Patrimonio Cultural de la Nación Cubana, que ha sido abierto en el portal digital Cubarte. La rumba es una de las expresiones más genuinas de la cultura de Cuba. Forma parte de una conciencia popular, un sentido de pertenencia, una filosofía y un destino. Así lo comentó la musicóloga Cari Díez en uno de los primeros mensajes aparecidos. Díez destacó que el foro intenta abordar la rumba no solo como una representación danzaria y musical, sino como una forma de vida del cubano, que aunque comenzó en el occidente del país, hoy es patrimonio de todos nosotros en donde quiera que estemos. El foro invita hasta el próximo mes de agosto a que los interesados visiten la dirección foroscubarte.cult.cu y dejen sus opiniones sobre la rumba. Escuchan Álbum de Melodías, 118 minutos para atender a sus gustos y preferencias de siempre. Es ahora Hernán López Nusa con el título Bilongo de Rodríguez Fife. Para quienes prefieren los recordatorios, una precisión. Álbum de Melodías es un espacio de Radio Enciclopedia que llega a ustedes en dos horarios diferentes, a las 11 de la mañana y en repetición a las 9 de la noche. En ambas emisiones resultará siempre un placer disfrutar de su compañía. Ahora regresamos a la música. Paul Muriat recreó primero la melodía Pudiera ser yo. Luego la escuchamos en San Francisco. Y al sonido instrumental volvemos en esta jornada de sábado y lo hacemos con las guitarras de Ricky King. El álbum de melodías, las páginas que ustedes solicitan. En el mundo de la música instrumental, sus temas favoritos. Álbum de melodías, ¿les complace? De sus preferencias musicales tomamos nota y recorremos nuestros archivos. Esta vez les dejamos con las piezas Puedes sentir el amor esta noche, de Elton John, y Esta tarde vi llover, de Armando Manzanero. Llegarán en las interpretaciones de la Orquesta Sinfónica de Kingston y Richard Clayderman, respectivamente. Thank you. álbum de melodías. En Álbum de Melodías indagamos por otras precisiones sobre la vida cultural. Mientras nos preparamos para ello, les dejamos con Kenny G. Desafinado es el título, composición de Jovín y Mendoza. Thank you. Precisemos en este segundo comentario acerca del acontecer cultural que una amplia participación de artistas nacionales y extranjeros distinguirá la edición número 17 del Encuentro Internacional de Danza en Paisajes Urbanos, Habana Vieja, Ciudad en Movimiento, a celebrarse desde el próximo miércoles 18 y hasta el domingo 22 de abril. La cita reunirá coreógrafos y bailarines de 16 naciones, la mayoría procedentes de Europa y América Latina, con una significativa presencia de España y Francia. El programa del evento incluirá clases magistrales sobre danza, yoga e improvisación y conferencias impartidas por relevantes figuras de este arte a nivel mundial. Justo a las 3 de la tarde del día 18 comenzarán los pasacalles. Los grupos de teatro callejero Gigantería del Centro Histórico de La Habana y Tecma de Pinar del Río guiarán al público de una presentación a otra. Luego, a las 6 pasado meridiano, el Encuentro Internacional brindará otras funciones, pero en espacios cerrados como las Casas Museos o Waldo Guayasamín, de México y de África. En la interpretación es Rolando Baró, de Liceo Grenet, Drume Negrita. A la música regresamos nuevamente antes del inicio de la segunda hora de emisión del programa. Fue Werner Müller quien recreó la danza de Zorba el Griego de Mikis Theodorakis. Comienza ya nuestra segunda hora de emisión y aprovechamos la oportunidad para reiterarles el saludo y la bienvenida. Esta es la revista Álbum de Melodías, un espacio de radio enciclopedia donde la música distingue cada momento de su vida. Y justo con ella, les dejamos de inmediato. Thank you. Era el argentino Raúl Di Blasio con su interpretación de la página Sashay. Seguidamente cedemos el tiempo a la orquesta de cuerdas de Fran Purcell. Recordemos estos temas de su muy gustado repertorio: El último tango en París, de Gato Barbieri, y Ella no es cariñosa, de Stevie Wonder. Thank you. En Álbum de Melodías volvemos nuevamente a nuestra propuesta musical de hoy. Es tiempo para que regrese Richard Clayderman. Ahora nos ofrece de Maurice Jarre, En algún lugar mi amor. Seguirá un corte de la serie Hits Instrumentales, Alas Rotas. De melodías. Álbum de melodías. Álbum de melodías. Mientras aguardamos por otro momento de comentario, les dejamos con más música. Se trata de Ger Alper, también autor de Ciudad Terraza. Les referimos en esta oportunidad que desde la pasada semana Cuba cuenta con una sala de paleontología en el Museo El Morrillo, Monumento Nacional en la ciudad de Matanzas, la cual acerca al visitante al aborigen como ser humano. Ercilio Bento, historiador de matanzas y reconocido especialista en arqueología y paleontología, explicó a Lain que la mayoría de las piezas fueron halladas en el sitio arqueológico de la zona Canímar y posibilitan el conocimiento de cómo vivían y morían esos ancestros. En la planta alta de la institución cultural, debidamente identificados y fotografiados, también se observan restos aborígenes que presentaron diferentes patologías. Lo trascendental de la sala consiste en que servirá de extensión a la Cátedra de Paleopatología de la Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas, valor instructivo agregado al histórico que ya posee. Para complacer todos sus gustos, para mantenerle informado, para que cada día cuente como único e irrepetible, hemos diseñado Álbum de Melodías, su revista musical en Radio Enciclopedia. En la música, Harold López Nusa y su versión de Los Muñecos, de Ignacio Cervantes. melodías. Álbum de melodías. Era la orquesta de las 101 cuerdas y un título favorito, El modo en que me miras esta noche. Complaciendo peticiones, un tiempo para atender solicitudes. La melodía de su preferencia, la grabación que hace mucho desea escuchar. El momento para dar una respuesta a cada una de sus llamadas. Complaciendo peticiones en Álbum de Melodías. De inmediato volvemos a interesarnos por las preferencias de los amigos habituales del espacio. Serán los temas Himno al Amor por el saxofonista Fausto Papetti y Cuando Vuelva a Tu Lado de María Grieber a la manera de la Academia Latina de la Guitarra. Álbum de melodías. El enmascaramiento de la Cámara de Rejas del Alcantarillado de La Habana es una de las obras contempladas en el proyecto Reanimación de la Avenida del Puerto, que inyectará nuevos bríos a esa zona de la capital cubana, desde el Muelle de Caballería hasta el Centro Cultural Antiguos Almacenes de Depósito San José. Ya se encuentran en su fase final los trabajos para la protección de la cámara del túnel del alcantarillado, que durante casi una centuria ha filtrado las aguas albañales de 7 municipios de la capital y constituye una de las maravillas de la ingeniería civil cubana por su magnitud, complejidad, rapidez de ejecución y utilidad hasta nuestros días. La reanimación de esa parte del litoral imprimirá nueva vida al entorno con propuestas comerciales, gastronómicas y culturales. Otros proyectos de arquitectura y urbanismo en vías de ejecución son el Paseo Marítimo de Paula e intervenciones en el edificio de la aduana y el emboque de luz, de donde parte el transporte marítimo hacia el poblado de Regla. También están previstos la iluminación del parque de luz a partir de una retícula en su pavimento y el acondicionamiento de la parte superior del Centro Cultural Antiguos Almacenes de Depósito San José. En la música es Sergio Vitier con su Son a Rosa. A la espera de nuestro último tiempo especial de hoy con Roger Williams, ponemos a su consideración el título Rumba en Jamaica. Es la orquesta canadiense de Percy Faith. Como ya les habíamos prometido, llega al encuentro de este sábado el pianista británico Roger Williams en una propuesta muy especial de álbum de melodías. Hemos escogido en esta oportunidad las páginas Casi el Paraíso, Dominique y Los Molinos de tu Mente. Ojalá disfruten de la selección que hemos preparado para ustedes. Disfrutamos de un tiempo especial con el pianista Roger Williams. Y solo por esta vez nos acercamos al final del encuentro. Nos despedimos con el organista Juan Torres. Cuando me enamoro, es el título. Thank you. Concluye Álbum de Melodías. Trabajamos para ustedes Luis Marchand en la realización del sonido, como asistente Roberto Báez. La producción y dirección del programa es de Geisel Andreu. Soy Carmen Rosa Tapia y no olviden que mañana, si lo prefieren, podemos volver a encontrarnos. Hasta entonces. Transmite CMBQ Radio Enciclopedia desde La Habana, Cuba. Esta es la hora en Cuba, la una. Las tormentas producidas hacia el final de la vida de una estrella producen vientos 100 millones de veces superiores al viento solar. Según los científicos, el Sol iniciará ese proceso de expulsión de gases dentro de unos 5.000 millones de años. Soy María Mellado y les doy la bienvenida a Gotas del Saber, donde la información siempre viene acompañada por la música. Thank you. Acabamos de escuchar a Gera Alper con Bola Número 8. Mantenga este programa al alcance de su oído. Escucharlo puede crear hábito. La estación de suelos en Guantánamo constituye paradigma de la comunidad científica de ese territorio. Los problemas de sueño podrían aumentar el riesgo de obesidad y diabetes, según un estudio. Para salvar a las especies en peligro de extinción, también hay que salvar la información. Hace millones de años, una serpiente gigante de 14 metros de largo acechó la Tierra. Después de nuestro habitual adelanto de temas, dirigimos la atención hacia la música. Gracias por sintonizar Radio Enciclopedia, una emisora para todos los momentos de la vida. Dejamos atrás a Larry Elgar y su nueva banda con la pieza Palo Bonito. Para los minutos que siguen seleccionamos a Don Lucher, que nos interpretará T para dos en Radio Enciclopedia, Juntos por la Música. Los problemas de sueño podrían aumentar el riesgo de obesidad y diabetes, según un estudio. La privación del sueño, en combinación con unos ritmos afectados del reloj biológico, podría resultar en algunos cambios en el metabolismo de una persona. Estos cambios pueden vaticinar tanto la obesidad como la diabetes, según destaca el doctor Arthur Boston, autor principal del nuevo estudio y neurocientífico asociado del Hospital Brigham and Women de Boston. Los participantes en el citado estudio solo se les permitió dormir unas 6 horas por noche y además se sometieron a ciclos cambiantes de sueño y vigilia. Los científicos comprobaron que estos pacientes tenían niveles más elevados de glucemia y unas tasas metabólicas más bajas en reposo. Los niveles elevados de glucemia pueden llevar a la diabetes. Si la dieta y el ejercicio no cambian, las tasas metabólicas bajas pueden llevar a la obesidad. El grupo de investigación del Dr. Boston había mostrado anteriormente en laboratorio que las personas que duermen solo 5 horas por noche durante una semana tienen un mayor riesgo de diabetes. We'll be right back. En Radio Enciclopedia, la música protagonista. Ya escuchamos a la Orquesta Sinfónica de Londres con la melodía Nacido en Yusa. Seguidamente nos presenta este título, Otro que muerde el polvo. Usted nos ha elegido porque aquí no es solo lo que escucha, sino lo que puede conocer. Su preferencia nos complace. Estación de Suelos en Guantánamo, dedicamos la misión especial de hoy en Gotas del Saber de Radio Enciclopedia. La Estación de Suelos en Guantánamo constituye paradigma de la comunidad científica del territorio y es acreedora de reconocimientos internacionales por su labor. Entre estos figura el premio Salvando las Tierras Secas, al cual contribuyó de manera protagónica con la creación del paquete de proyectos tecnológicos dedicado a combatir la salinidad, fenómeno secular del Valle Guantanamero. Un reporte de Pablo Soroa, de la IN, destaca que el mapa de riesgos de degradación de los suelos de Guantánamo figura entre los logros de ese colectivo científico de la región cubana más oriental, la más afectada en el archipiélago por la sequía y otros fenómenos contundentes a la desertificación. Otros documentos cartográficos confeccionados por la Estación de Suelos en Guantánamo representan valiosos instrumentos en la defensa del entorno, incluidos los mapas de salinidad del Valle de Guantánamo y el esquema detallado de desalinización, este último con la asesoría del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Esas obras figuran entre las acciones coordinadas para detener el avance de los mencionados procesos nocivos y forman parte del programa de rehabilitación de la franja costera Caimanera-Maicí, considerada la zona más árida del archipiélago por el notorio predominio de la evaporación sobre las precipitaciones. Luego de la mención especial de Gotas del Saber, escucharemos la siguiente grabación musical, Bailando Suiza. Interpreta a su autor, Harold López Enusa. La presente emisión entra en su minuto 35. En estos instantes navegamos por las autopistas de la información. El ingeniero de sonido, Roy Ávila. La asesora, Edelsa Palacios. El periodista, Lázaro Sarmiento. Y el director, Alfredo Zamora. Yo soy María Mellado y tengo muchísimo gusto en estar con ustedes de lunes a domingo a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Gotas del Saber, la ciencia en la radio. Radio Enciclopedia, la música protagonista. Doble tiempo con el disco Ambiente de saxofón. Ya escuchamos Cuán profundo es mi amor. Ahora disfrutaremos de este título, Culpable. Hace unos 58 millones de años, una víbora gigante se deslizó a través de las selvas pantanosas de América del Sur y comenzó un reinado de terror. Con un peso de más de una tonelada y 14 metros de largo, esta culebra gigante era capaz de tragarse a un cocodrilo entero sin mostrar siquiera un bulto. Hasta hace muy poco tiempo, sin embargo, los científicos ni siquiera sabían de su existencia. De este enorme reptil prehistórico estaremos ofreciéndoles detalles dentro de algunos minutos, aquí, en este sitio de la radio. La exclusividad tiene un nombre en Radio Enciclopedia. Gotas del Saber. Un programa dedicado a la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. Todos los días del año, seguidos por la audiencia de Radio Enciclopedia. Gotas del Saber, a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche. Gotas del Saber. Los anteriores minutos de Gotas del Saber fueron ocupados por la serie discográfica Hits Instrumentales y la página Pies Ligeros. El descubrimiento reciente de un fósil en Colombia reveló que hace millones de años una serpiente gigante acechó la Tierra. Gotas del Saber tiene los detalles. Esa enorme serpiente que se calcula existió hace 58 millones de años, tenía un peso de más de una tonelada y media, 14 metros de largo. Era capaz de tragarse a un cocodrilo entero sin mostrar siquiera un bulto. Uno no espera encontrar una boca de 14 metros ni en los sueños más arriesgados. La serpiente más grande de hoy representa la mitad de ese tamaño. Esto dice Carlos Jaramillo, científico del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y miembro del equipo que realizó el descubrimiento. La serpiente fue bautizada con el nombre de Titanoboa. Los científicos destacan que era pariente lejana de la anaconda y la boa constrictor, y no era venenosa. En su lugar, aplastaba a su presa con una fuerza de constricción de más de 180 kilos por pulgada cuadrada, el equivalente al peso de un puente de Brooklyn y medio. Según el experto Jonathan Bloch, después de la extinción de los dinosaurios, la titanoboa fue el depredador más grande en la superficie del planeta durante al menos 10 millones de años. Esta serpiente fue un animal importante en todo sentido de la imaginación. Aparte de la emoción de descubrir una nueva y enorme especie de serpiente, el reptil puede decir mucho a los científicos sobre la historia del clima de la Tierra y ofrecer un vistazo de los posibles efectos del actual calentamiento global. Dejamos atrás a César López y a Van Ensembel con la melodía Silbando Mambo de Damaso Pérez Prado. Ahora estamos en tiempo de reiterar los temas que hoy centraron nuestra atención en Gotas del Saber de Radio Enciclopedia. La estación de suelos en Guantánamo constituye paradigma de la comunidad científica de ese territorio. Los problemas de sueño podrían aumentar el riesgo de obesidad y diabetes, según un estudio. Para salvar a las especies en peligro de extinción, también hay que salvar la información. Hace millones de años, una serpiente gigante de 14 metros de largo acechó la Tierra. Ya damos paso a la última grabación musical de Gotas del Saber. Adelante la Orquesta Crepúsculo con Amor a Medio Tiempo. Finalizan por esta vez las Gotas del Saber de Radio Enciclopedia. Regresaremos siempre a las 13 y a las 19 horas con nuevos reportes de ciencia, tecnología y medio ambiente. Hasta entonces, buenas tardes y buenas noches. Transmite CMBQ Radio Enciclopedia desde La Habana, Cuba. Exactamente las 2. Con el bolero Bésame Mucho de la mexicana Chelo Velázquez, comienza la media hora con su intérprete. Hoy es Tommy Garrett con sus 50 guitarras. Momentos de excelencia sonora les proponemos esta tarde en la media hora con su intérprete. Los regalan Tommy Garrett y sus 50 guitarras. Este colectivo posee un estilo singular de ejecutar la guitarra, instrumento de exquisitas posibilidades melódicas y armónicas, y que constituyen la base musical de la agrupación invitada. Las 50 guitarras de Tommy Garrett han llevado a su repertorio diversos géneros, aunque en él conceden al bolero un sitio especial. Y con boleros prosigue la media hora con su intérprete, de Alberto Domínguez, Perfidia y Frenesí, y con la firma de Agustín Lara, Noche de Ronda, y Solamente una vez. Escribe y produce Teresa González Reina. Dirección, Mabel Díaz. Grabación, Luisa María Márquez. Editor, Efren Lamas. Transmiten Alberto Creo y Ariel Vizcaíno. En la asistencia, Roberto Báez. Ante el micrófono, Mirta Leira. Es la media hora con su intérprete, un encuentro con la música de un artista o una agrupación, con el interés de pasar un tiempo especial junto a la emisora para todos los momentos de la vida.